Hola, muy buenas tardes. Como verán los espectadores, estamos en la entrada o en el hall de la biblioteca para inaugurar una exposición que va a dar la salida a la Feria del Libro, que la vamos a mantener unos días más porque ha tenido su trabajo montarla, y que lo que refleja es el título que recoge la Feria del Libro, La Mujer y la Literatura. Como ven, bueno, pues aquí hay muchísimos libros, porque la mujer ya ocupa un lugar más que destacado en el mundo de la literatura. Y ahora mis compañeras, tanto Sole Nuevo como Lourdes, miembro del Club de Lectura, nuestra alcaldesa Mercedes Montero y algunas compañeras y compañeros que están aquí del Club de Lectura, a los cuales aprovecho para darles las gracias porque han colaborado mano a mano con nuestra bibliotecaria. Muchas gracias, Sole, gracias, chicas y chicos, para poder disfrutar de esta magnífica exposición y que estamos ya en puertas de la Feria del Libro. Contentos, la exposición es muy digna, muy interesante. Son todos mujeres que de alguna u otra forma, tanto el Club de Lectura como la biblioteca tienen alguna conexión con ellas, pero lo van a explicar tanto Lourdes como Sole. Les paso la palabra a ellas para que expliquen en qué consiste la exposición. Bueno, buenas tardes. Como ha dicho Carmen, la exposición tiene el mismo título que tiene la Feria del Libro, Mujeres y Literatura. Entonces, lo que hemos querido representar las mujeres del Club de Lectura, hemos sacado de los anaqueles o de los estantes de la biblioteca casi todos los libros que hay escritos por mujeres. Entonces, hemos sacado todos los libros y había que hacer una especie de clasificación, ¿verdad, Lourdes? Había que clasificarlos, había que darle, ¿cómo ponemos estos libros? Para que la gente, un poco con el objetivo, no debamos perder que estamos en una biblioteca y nuestro objetivo en la Feria del Libro es un poco acercar lo que estas señoras han escrito, transmitirlo a la ciudadanía, al ciudadano, al usuario en general. Entonces, hemos hecho tres clasificaciones. En una clasificación hemos puesto todas las mujeres, porque el cartel, como habéis visto, se han representado 30 mujeres. Con esas 30 mujeres representan lo que es la literatura en general. Pero luego, conforme sacábamos libros de los anaqueles, nos dábamos cuenta que había libros que estaban las mujeres que habían obtenido el premio Nobel de Literatura. Nos dimos cuenta, Lourdes, ¿verdad?, que había unas 14 por ahí. Sí. Entonces, había que colocar a esta señora. Y luego, lo que nos dimos cuenta es lo que nos más dolía a nosotros, porque, claro, con esta exposición, otro de los objetivos que nos marcamos es ser visible a lo invisible. Es decir, nos dimos cuenta que había una serie de mujeres que habían escrito con seudónimo, bien con el seudónimo del marido, con el nombre del marido, o bien algunas que estaban solteras y se inventaron un nombre y habían escrito con ese seudónimo. Y luego nos dimos cuenta que, claro, hay muchas mujeres que han escrito la literatura y que la biblioteca tiene muchos libros, pero también faltan muchos libros que no están aquí representados. Entonces, en esta estantería lo bueno que tiene esta estantería, que son de cristal, se puede ver a lo largo de toda la estantería, se puede ver por el derecho, por el izquierdo, por adelante y por atrás. Entonces, en la parte de atrás hemos puesto una serie de cartelas donde en esas cartelas eran, por ejemplo, los premios Nobel de Literatura, si hay 14 mujeres, hay 6 mujeres de esas 14 que la biblioteca no tiene el libro. Con eso hay que decir que hay que comprar esos libros. No es que hay que comprarlos ahora mismo, pero bueno, es una asignatura pendiente que tiene la biblioteca. De las que tienen seudónimo, exactamente igual. Pero el estante que tenemos más cariño es sobre el que representa a las mujeres que representan el cartel. Porque en esa estantería, esas mujeres, casi todas, han sido estudiadas en el Club de Lectura, estudiadas o leídas. Y dentro de esas leídas hemos puesto a 4 que son mujeres archidonesas que tienen que ver con la literatura. Y me gustaría reseñarlas. Hemos puesto, por orden cronológico, hablaría de Leonor Félix de Morales. Leonor Félix de Morales no fue una mujer, no dejó nada escrito, pero sí ayudó, fue una impulsora para que los escolapios llegaran a Archidona. Los escolapios, lo que hoy es el Instituto Luis Barahona de Soto. Luego, como segunda mujer, nos encontramos a Sor María Socorro Astorga Lisera. Como todas sabéis, ayer tuve el gusto también estar con la hermana mínima, es una monja que era hija de uno de los alarifes de la Plaza Chavada. Entonces, un poco resaltar la labor literaria que esta mujer dejó escrita. Hay un libro que recoge pues lo que ella sentía, su sentir. Ahora se está haciendo otro libro que es una adaptación de ese libro. Y luego, como tercera mujer, tenemos a Concepción Salcedo López. Quiero reseñar esta señora porque igual que tenemos la primera mujer alcaldesa, que la tengo aquí a mi derecha, que fue Mercedes, esta mujer fue la primera mujer bibliotecaria. Ella no era bibliotecaria de profesión, pero era maestra, pero sí tenía mucha inquietud en que la gente leyera, y sobre todo las mujeres. Eso es lo que me contaban a mí la gente mayor, la gente que queda en el pueblo mayor, que la conocían. Y luego, como cuarta mujer, quisiera hablar de María Dolores Aguilar, la doctora María Dolores Aguilar, como la llaman los investigadores que vienen al archivo municipal, porque le tienen mucho cariño, porque ella no dejó ella escribió la famosa guía artística de Archidona. Entonces, eso, en esa estantería, ya te digo, hemos representado las mujeres que hemos leído en la biblioteca o hemos trabajado, y en especial habría que reseñar lo que es la mujer archidonesa a lo largo de la historia. Y bueno, ¿qué más comento? Y luego, pues bueno, hay libros muy queridos para nosotros. Lourdes, ¿tú quieres hablar de alguna autora que tú tengas especial en cariño? Hombre, yo me gusta mucho Pearl Brook. Yo no sé si se pronuncia así, sí, porque yo de inglés no sé nada. Luego me hace mucha ilusión el diccionario de María Moliné, porque es una cosa muy curiosa. Muy curiosa. Luego la Bronte, que todas tenían su seudónimo. Como es Jane Austen. En fin, es que hay una representación maravillosa, y sobre todo darle luz y que se vea que, aunque eran mujeres que le costaba mucho trabajo desarrollarse porque todo eran trabas, no podían editar, el editor, cuanto que llegaba una mujer, la rechazaba, y ella, en contra de todos los problemas que tenía, ellas seguían adelante. Hubo no sé cuál, ahora mismo es que no me acuerdo porque la cabeza. Ah, la J.K. Rowling, esa tuvo dos seudónimos, ha escrito con dos seudónimos, no solamente con uno, y para seguir adelante. Luego, ahora más moderna, se pone seudónimos, pero ya no es por ser hombre o mujer, no sé, porque no le gusta o lo que sea. Pero hay que resaltar que estas mujeres en su época fueron lo más de lo más, vamos, pioneras, por supuesto, de lo que es la literatura. Y luego de los premios Nobel, hay 180 premios Nobel de literatura y solamente hay 14 de mujeres. Y le costó muchísimo trabajo que le reconocieran sus premios Nobel y que los llevaran a cabo. Solamente 14 de los 180 premios Nobel de literatura son de mujeres. Entonces nosotros hemos querido resaltarlo, porque este año, como es para escritoras, pues las mujeres del club de lectura nos hemos sentido mucho más identificadas. No es que otro año no lo hayamos trabajado, pero nosotros este año todas lo hemos trabajado más. Hemos aportado ideas, nos hemos implicado muchísimo más. Luego también hay que resaltar que el único hombre que tenemos en el club de lectura es precisamente este año el que ha hecho el cartel de mujeres y para mujeres. Luego, otra cosa, la literatura infantil también hemos buscado y hemos puesto para que los niños, cuando vengan, también entiendan que las mujeres también han hecho literatura infantil, porque en la literatura infantil están los hermanos Grimm, están pero tampoco este que escribía el de Tom Sawyer, en fin, pero mujeres. Yo creo que todavía, más para atrás, literatura infantil de mujeres es que no había ninguna, de ningún tipo. Y a partir de que ya se empezaron las cosas a cambiar de otra manera, pues ha pasado eso, que ya también hay mucha literatura infantil. Todas hemos cogido y hemos quitado. De aquí, ahora mismo no hay nada más que mujeres, solamente escritoras. Y además que he llegado y me he sentido muy satisfecha porque habíamos llenado esa mesa de literatura de mujeres. Aquello estaba mucho más lleno, eso fue el lunes-martes, y hoy que es jueves, han desaparecido los libros. No es que han desaparecido, es que se lo han llevado la gente para leerlos. Entonces, eso es, yo creo que con eso ya estamos satisfechas. Y ya está, y que venga la gente, que lo vea y que anime a la lectura de las mujeres. No que son para mujeres, es literatura en general, que no es que sea feminista ni nada de eso, es literatura de mujer, que hay que reivindicarlo y leerlo. Yo, desde luego, es lo que intento, a mi nieta comprarle libros de literatura de mujeres. No es que no le voy a comprar también de hombres, pero que se vea que la mujer en la literatura existe. Cuesta mucho trabajo verla, pero está ahí. Vamos, creo yo. o si alguien, alguna de vosotros. Bueno, buenas tardes. Yo encantada de compartir esta tarde de jueves, en qué mejor sitio que en la biblioteca municipal, la biblioteca pública municipal, y rodeada de miembros del Club de Lectura, con la concejala de Cultura, con el autor del cartel, al que he tenido hoy el placer de conocerlo, que no lo conocía, y con la bibliotecaria. Y si ya venía yo con ganas de conocer más sobre esta exposición, con ese título tan sugerente como es el que le da título a esta 23ª Feria del libro, pues una vez que la he escuchado, pues realmente pienso que cuando se prepara una actividad, primero tiene que nacer una idea, y esa idea hay que materializarla y llevarla a cabo. Cualquier idea, por sencilla que parezca, cuando estamos aquí, seguro que hay un trabajo detrás importante, y me consta que esto tiene un trabajo importante detrás que han hecho, bueno, Sole y miembros del Club de Lectura. Lo han explicado muy bien ellas dos. Que aquí, allá en esta entrada de la biblioteca, que cuando entras lo primero que ves es una estantería llena de libros escritos por mujeres, que algunas son más conocidas por ser mujeres más contemporáneas, pero que luego hay, como las que ha hecho referencia a Sole, que además son de Archidona, pues seguramente que muchos de nuestros niños y niñas y mayores de Archidona, pues a lo mejor desconocían, y esto les va a hacer que de alguna manera pues lo conozcan. Así que muy contenta de la idea, muy contenta de esta exposición, y ya aprovechar e invitar pues a que la visiten, a que no solo esta actividad, sino que vamos a tener una serie de actividades en esta Feria del Libro, que ya empezaron a primeros de abril y que incluso van a continuar después de que pase este fin de semana y el propio día 23, que es el lunes, y que, bueno, y que participen, y que ha sido un programa muy ambicioso, muy bonito para todas las edades y muy interesante. Sole, una sola pregunta. ¿Podemos decir que estamos ante un sufragio universal de la literatura que se ha declarado aquí? Pues yo creo que sí, claro que se ha declarado. Porque hay que decir que yo diría que estas mujeres fueron avanzadas a su tiempo. Porque hay que reconocerla y sacarla de la estantería. Porque fueron, cada una en su materia, cada una en su saber, cada una en donde le tocó vivir, fueron avanzadas a su tiempo. Y por eso hay que visibilizar lo que ellas han sido invisibles, y sobre todo las que escribían con nombre de hombre. Pero quisiera terminar también esta exposición invitando a la gente a que viniera en esta entrada a la biblioteca. Aparte de ver libros, pueden pasar un rato de ocio. Hemos colocado también ahí un puzzle grandioso de 4.000 piezas para todo aquello aficionado, porque me consta que en Archidona hay mucha gente que le gusta hacer puzzles, y hay gente que le gusta y hay otra gente que puede aprender. Y entonces, tanto los que quieren aprender como los que saben, pues vengan y pongan su granito, vengan a un ratito a la biblioteca por la tarde, por la mañana, y coloquen su puzzle. Y luego, Carmen, también, que deben de venir a la, ¿por qué deben de venir a la biblioteca? Cuéntalo de la pizarra, que hay una cosa muy graciosa. Bueno, pues sí, cuando Sol y yo nos pusimos manos a la obra para diseñar esta Feria del Libro, pues en un momento surgió la posibilidad de colocar una pizarra clásica, de lo más clásico y de lo más tradicional, que la tenemos justo detrás de nosotros, no sé si las cámaras ahora lo podrán recoger, una pizarra en la que se ha escrito un encabezamiento que dice: me arrepiento de no haber leído aún. Y entonces todas las personas que quieran que pasen por la biblioteca, pues pueden plasmar en ella qué libro pues todavía no han leído, por distintas circunstancias, porque todavía no lo tienen, por alguna dificultad concreta, como es mi caso, que tengo uno atravesado y todavía no he podido con él. Y bueno, nos resulta simpática esta actividad con la pizarra, con unas tizas de colores, o sea que resulta hasta estéticamente bonita.